fiesta de final de año. Cuando yo te conocí, tú bailabas mientras en el baño. Yo comía éxtasis. Han pasado 12 meses desde el día que te